Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el programa de Onda Negra, el 101.8. Es el programa de Radio Topo, el programa que hacemos la gente de CGT. Bueno, pues aquí hoy vamos a hacer un mix de varias informaciones que nos salpican la actualidad. Pero antes os quería hacer una convocatoria para el próximo día 12 de diciembre. Ya sé que faltan muchos días y que hay un puente por medio, pero bueno, si os apetece os podéis pasar por la vía por la Pantera Rosa, que está en San Vicente de Paúl 28, es la librería, donde la CGT va a hacer una presentación de Pax Civil Mujeres Libres con motivo de su 75 aniversario. Os recuerdo, la cita es el día 12 de diciembre, miércoles, a las 8 de la tarde, en la Pantera Rosa, ¿vale? Y así, un poco a modo de introducción, que os quería comentar quiénes eran las mujeres libres desde la CGT, ¿no? Digamos que durante la Segunda República y la Guerra Civil Española, un grupo de mujeres anarquistas trabajaron duramente para poner en práctica sus ideales libertarios y cambiar el mundo en el que vivían. La Guerra Civil truncó la continuidad de sus logros, pero no sus sueños. Con esta presentación se quiere hacer un homenaje al espíritu de su lucha y como bandera de lo que querríamos llegar a ser sus continuadoras. Así como quien no quiere la cosa, en los años 30, vinculadas al grupo de mujeres libres que estaba relacionado con CGT, con CNT en esos momentos, hubo alrededor de 20.000 mujeres anarcofeministas. Bueno, es un poco sorprendente teniendo en cuenta cómo estamos ahora, pero bueno, es un punto positivo para seguir adelante. Y ahora seguimos un poquito de música. Thank you. Bueno, ¿qué os ha parecido el Libertango de Piazzolla? Espero que os haya gustado porque es una pieza francamente preciosa. Y bueno, ya que estamos, pues una vez más, pues aquí os vamos a ir a entretener, os vamos a contar las últimas de las últimas, que no son nuevas, pero vamos, en esta semana ha habido varias cosas que reseñables. Os vamos a leer un comunicado de la CGT que donde dice textualmente: CGT rechaza la nueva ley de tasas judiciales. Supone una nueva agresión social que pretende dejar sin otro servicio público a la mayoría de la población. El pasado día 20 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley de tasas judiciales, que supone una nueva agresión al conjunto de la ciudadanía y en especial a las clases más desfavorecidas. Nos encontramos con que las y los ciudadanos que pretendan acudir a la justicia van a tener que adelantar unas cantidades desorbitadas para conseguir llegar a juicio, lo que conllevará que una gran parte de la población deje de acudir a reclamar sus derechos. La nueva ley traerá unas nefastas consecuencias para el 99% de la población, al que se les veta el derecho a la justicia, a la par que se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución, conculcando con ello uno de los derechos básicos de las y los ciudadanos. Los casos más sangrantes se darán en aquellos colectivos más vulnerables, como en los asuntos relacionados con la violencia machista, embargos de viviendas, recursos administrativos civiles, multas administrativas, recursos penales y reclamaciones de las y los trabajadores contra las decisiones empresariales. La ley de tasas judiciales supone un nuevo atropello a los derechos de todas y todos y tiene un claro afán recaudatorio con un componente de eliminación de un servicio público, añadido al que se viene produciendo contra la educación, la sanidad, los transportes, las comunicaciones, los servicios públicos básicos, por parte de un gobierno que está arruinando literalmente al país a base de empobrecer a la población, mientras rescatan a bancos privados e indultan a políticos condenados por la justicia en múltiples casos de corrupción, y mozos torturadores que ya deberían de haber entrado en prisión, cerrando un círculo que pretende dejar a las y los ciudadanos como simples pagadores de impuestos sin derechos sociales y laborales de ningún tipo. La CGT rechaza de plano la ley de tasas y va a convocar y apoyar cuantas movilizaciones y acciones sean necesarias para informar de sus consecuencias a toda la población. E instamos a rebelarnos contra el gobierno del PP por el atraco continuado a la ciudadanía, ahora también en materia de justicia. Lo firma el secretariado permanente del Comité Confederal de la CGT. Y bueno, pues esto, como no podía ser menos, os podéis imaginar la cantidad de abusos que los poderosos van a cometer contra los pobres desgraciados que no tenemos bastante para comer. Y además es una cosa que me pone los pelos de punta, porque en Francia, por ejemplo, las compañías litigadoras en exceso, las grandes empresas, una vez que dos o tres o cuatro, no recuerdo exactamente, veces van sin la razón por delante, les impiden volver a presentar más demandas y les impiden el litigar para demorar una sentencia tiempos y tiempos, recurriendo todo lo recurrible y algo más. Esto no es el espíritu de esta ley. Bueno, ahora vamos a ver si la delita nos deja un poco contentos a todos, que bastante tenemos. Delante de la tropa, preparando las tortillas del amanecer, el saco de la ropa va cargando. lacerando amor. Adelita, ¿quién no te vio? Entre maíz y balacera tanto amor. La lumbre, el agua, el beso y las heridas, la comida, el sexo y el amor. Vida entregada al grito y al valor. Adelita, ¿quién no te vio? Entre maíz y balacera dando amor. Adelita, ¿quién no te vio? Será dando amor. Bueno, después de Adelita, este disco de Mujeres Frontera, os quería contar un poco cómo está la movida en una empresa de una consultoría informática que se llama Atos, que a nivel estatal tiene pues casi 5.000 empleados y que ha decidido bajar el salario a sus trabajadores, bueno, con unos rangos, ¿no?, con unas distinciones. En principio la propuesta inicial fue de bajar un 12% sobre el salario bruto anual. Sin llegar a salirse del convenio. Queríamos decir que aplicó directamente el artículo 41 y que no hizo un descuelgue salarial para el cual tenía que haber aplicado el artículo 82. Bueno, vistos a esto, pues ha habido unos 15 días de negociaciones con las secciones sindicales, que ahí está pues Comisiones, UGT y CGT, y ha habido, al final, digamos que el objetivo de la empresa era bajar el salario, aunque se le ha dicho por diestro y siniestro directamente que realmente a lo mejor el problema no son los salarios de los trabajadores, sino que hay otro tipo de problemas, pues los bonus, la compra de empresas, la pago desmesurado de indemnizaciones, el pago de royalties y demás historias. Pues bueno, ella ha decidido que hay que bajar. Al final, Comisiones y UGT han firmado el acuerdo. Y este acuerdo, pues aparte de hacer una bajada salarial, bueno, que ha limitado un poco a por encima de los 30.000 euros brutos anuales a las personas, pero ha abierto muchas otras puertas. Ha abierto que se puede modificar un acuerdo interno de empresa a nivel de vacaciones, ha abierto que se ha formado una comisión de seguimiento que ha cogido funciones de la RLT, de la representación de los trabajadores, dejando fuera a CGT. Digamos que los sindicatos que no firman el acuerdo no tienen derecho a saber cómo va el tema. Y vamos, básicamente es bastante fuerte porque aplica a bastantes personas. A gente que lleva muchísimos años trabajando, luchando por la empresa y que realmente han decidido que ya no merece la pena. Y bueno, y añadido a todo esto, pues esto se va a aplicar así como medidas de urgencia para el día 4, pero según el artículo 41, si tú no quieres acogerte a esta bajada de salarios, que es una modificación sustancial de las condiciones laborales del trabajo, tú puedes rescindir el contrato. La empresa no ha informado para nada ni de los plazos ni de los documentos que tiene que informar, que entregar el trabajador ni qué plazo tiene para entregarlo. Vamos, ha sido un poco caótico. Llevamos como 2 o 3 días en plan a saco pidiendo información y reclamándole a la empresa y a la comisión de seguimiento formada por Comisiones y UGT que informen a los trabajadores que quieran rescindir qué es lo que tienen que hacer para ello. Bueno, digamos que pues si quieres rescindir tienes un plazo, pero tiene que, como se ha llegado a un acuerdo, no queda muy claro realmente de cuántos días tienes para presentar la baja, si es un 7 días o 20, todavía no hay muy claro. Y en principio tendrías derecho a paro porque digamos que te han cambiado las condiciones por las cuales tú entraste a trabajar. El pacto inicial que tenías con la empresa lo ha cambiado ella unilateralmente, entonces tú tienes derecho a rescindir el contrato. ¿Cuál es la indemnización que te queda en este momento? Pues, dadas las últimas reformas, lo que nos queda si en esa situación es 9 meses de, o sea, 20 días por año trabajado con un máximo de 9 meses de salario. Esto, pues teniendo en cuenta que hay gente que lleva muchísimos años trabajando en la empresa, pues la verdad es que no llega ni para respirar. Pero bueno, resumiendo, se ha aplicado el artículo 41 en una empresa consultora informática y para bajar los salarios de los trabajadores. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues dos cosas. Una es que probablemente el resto de consultoras del sector van a hacer lo mismo rápidamente, sea HP, sea IBM, sea Capgemini y muchas otras. Y otra es que en el acuerdo marco no solo se ha bajado los salarios, sino que se ha abierto una puerta a modificar otros pactos internos de empresa que implican condiciones favorables a los trabajadores que van a dejar poco a poco de existir. Y todo esto con la connivencia de los sindicatos mayoritarios, porque han dicho que es mejor firmar un pacto menos malo que la otra opción, que era no firmar y directamente hacer una demanda colectiva, que si se gana, pues bien, si se pierde, pues por lo menos lo hemos intentado, pero por lo menos lo has intentado, no directamente ya se han dado por las cosas hechas y han dicho, bueno, pues aquí no hacemos nada más y vamos a firmar. La verdad, yo creo que están las negociaciones han sido un poco paripe. Pero bueno, ahora os pongo un poquitín más de música y os pongo una canción un poco así, se titula Zamba para no morir, una versión un poquito más desgarradora que la que estábamos acostumbradas de Mercedes Sosa. No andes haciendo caso de esos hombres, porque aquí en Juárez eso está de nuevo. Se roban las niñas y hacen lo que les da su gana con ellas. Eso está de nuevo. Porque aquí en Juárez está de nuevo. Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. Madera, fruta, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverde. Yeah. puso a golpear. ¿Qué pasa? Zamba para no morir. Y soy muchacha. Vente conmigo. ¿Qué pasa? Vente conmigo. Mi razón no pide piedad. Pone a partir, no me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, borrar, borrar, una historia me recordará. Ya que hablábamos antes de la de que mientras el ciudadano tiene que pagar, pagar, pagar y vuelta a pagar, y ahora te sacan una tasa y luego una nueva recaudación, suben los impuestos, las ayudas directas a la banca suponen ya 216.000 millones, el 21% del PIB del Estado español. Las ayudas directas del Estado a la banca desde que empezó la crisis, sin contar con las ya amortizadas u otras que se podrían sumar como los préstamos del Banco Central Europeo, comprometen en la actualidad alrededor de 216.000 millones de euros, el equivalente al 21% del PIB del Estado español. Las ayudas directas del Estado a la banca desde que empezó la crisis, sin contar las ya amortizadas u otras que podrían sumar como los préstamos del Banco Central Europeo, se comprometen ya el 21% del Producto Interior Bruto. El sector se ha beneficiado del dinero público desde octubre de 2008, cuando la tormenta financiera que siguió a la caída del banco de inversión Lehman Brothers puso en jaque a la economía y las finanzas mundiales. En aquel momento se arbitraron dos medidas urgentes para paliar la falta de liquidez. Se creó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, FAAF, un sistema de avales que permitió a la banca captar 19.300 millones en los mercados y que ya se liquidó, y se montó un programa de avales del Tesoro, aún vigente, y que a finales de octubre respaldaba emisiones de deuda del conjunto de la banca por valor de 76.200 millones de euros. Pero las mayores partidas, y donde se concentra el mayor riesgo para el Estado y en consecuencia para el contribuyente, o sea, para ti y para mí, son en las inyecciones directas de préstamos y capital en las entidades financieras, por un lado, y en el banco malo, por otro. Entre lo ya desembolsado y lo que llegará en los próximos meses por ambos conceptos, se habrá regado la parte más débil del sector financiero con unos 120.200 millones. A diferencia de las anteriores facilidades de liquidez, aquí de lo que se trataba y de lo que se trata es de la solvencia en Román Paladino. Miles de millones de euros para evitar o retrasar la quiebra de entidades concretas. En el primero de estos apartados se enmarca la actividad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, creado en junio del 2009, pocos meses después de la intervención de Caja Castilla-La Mancha, para propiciar la reestructuración del sector. Las participaciones preferentes y después la entrada directa en el capital regaron con miles de millones a las cajas de ahorros, lo que les permitió, en la mayoría de los casos, fusionarse, cerrar miles de oficinas, despedir a buena parte de sus plantillas y llegar al 2012 con unos balances infestados de riesgo inmobiliario, con las cuentas de resultados en rojo o muy próximas a estarlos, y con su viabilidad futura seriamente comprometida. Este panorama empeorado a propósito por el gobierno al obligar a realizar a todo el sector provisiones por unos 85.000 millones de euros para sanear los activos tóxicos del ladrillo es el que motivó el pasado julio la petición de ayuda europea concretada esta semana en los 37.000 millones de euros concedidos a Bankia, Catalunya Banc, Nova Caixa Galicia y el Banco de Valencia. Las cuatro entidades nacionalizadas por el FROB, entre los primeros préstamos nunca devueltos, las primeras inyecciones del FROB y las que hará ahora gracias a la ayuda europea, se rozan los 59.000 millones de euros. La cifra aún aumentará en unos pocos miles de millones más cuando Liberbank, BMN y la fusionada España Duero pidan las ayudas necesarias para cubrir sus necesidades de capital dentro de dos semanas. Precisamente los fondos europeos han propiciado que la factura se dispare por la imposición de la Troika, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Unión Europea, de crear un banco malo, bautizado como Sareb. La sociedad requerirá de entrada 2.400 millones en capital público. Y una parte esencial de su funcionamiento es que emitirá bonos con el aval del Estado, que entregará a los bancos a cambio de sus préstamos al sector promotor y activos inmobiliarios, para que pueda obtener liquidez inmediata del Banco Central Europeo. Aunque el gobierno quiere que el Estado sea minoritario en el banco malo, los bonos están garantizados y se consideran una ayuda pública a todos los efectos. Ya hay comprometidos bonos por 44.000 millones para las cuatro entidades nacionalizadas, y el Banco de España calcula que harán falta unos 15.000 millones más para las que pedirán ayuda de inmediato. Por último, resta contabilizar una partida incierta asociada a la venta de las cajas por parte del Estado. Las subastas que ha realizado hasta ahora el Banco de España para adjudicar las entidades intervenidas o nacionalizadas han incorporado lo que en el sector se conoce como un esquema de protección de activos, EPA. Este instrumento es una especie de seguro que cubre al comprador de una parte de las pérdidas de una determinada cartera de créditos durante un tiempo determinado, generalmente 10 años. El mayor EPA de las cinco subastas ha sido el de la CAM, que es también la mayor caja rescatada. El Sabadell, su comprador, por un euro, se garantizó la cobertura de créditos por 24.600 millones, casi todos ellos del sector inmobiliario, que ya contaban con provisiones por 3.900 millones. Por lo tanto, el riesgo neto se reducía a 20.700 millones, de los que el Fondo de Garantía de Depósitos respondería en un futuro del 80%, 16.560 millones. El Sabadell dijo en su día que la pérdida esperada se acercara a esa cifra. El resto de EPA concedidos ocasionarán probablemente quebrantos muy inferiores. El del Banco de Valencia, por ejemplo, solo cubre una cartera de 5.500 millones y el Banco de España calcula que la pérdida esperada no será superior a los 600 millones de euros. UNIM fue traspasada al BBVA con un EPA que podría impactar en el Fondo de Garantía de Depósitos con otros 1.000 millones. También se vendió por un euro. Mientras que Caja Castilla-La Mancha y Caja Sur podrían añadir, en el peor de los casos, unos 1.000 millones más. Es decir, aquí estamos como estamos. Y desde luego, mientras tú pagas, tu dinero va a parar a nuestros queridos banqueros. Recordar siempre

història blanca i menuda que entre quatre parets es marceix. Violant que es mou la primavera quan no pot anar a passeig i deixa'm venir amb tu, deixa'm venir, deixa'm anar on vas, deixa'm i anar amb menuda i encén la cara. Pensa que tenim encara el camí dels teus ocells per volar-lo tu i jo més. Bueno, siguiendo un poco con el caso de que os contaba antes de Atos, una consultora informática, sabéis que el tema de movilizaciones de los trabajadores es muy difícil de conseguir realmente. Pues antes eran empresas que funcionaban muy bien, que te pagaban bien y lo que hacías es que cuando no conseguías lo que te pagaban, pues te ibas a otra y ya está. Pero claro, eso ha ido degenerando poco a poco y realmente lo que hacen las empresas es aprovecharse y trabajar y aprovechar del trabajo de los trabajadores y no pagar nada. Realmente estas empresas, las consultoras informáticas, se les denomina cárnicas por la forma de tratar a sus trabajadores. Es una cosa curiosa, pero real, sí. Bueno, entonces quería contaros que a raíz de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo generadas en la empresa, sí que ha habido movilizaciones. Realmente se han hecho paros a los que ha respondido la gente, ha habido concentraciones, ha habido movilizaciones también en los clientes donde se trabaja, pues en bancos, en aseguradoras. Y por primera vez en la empresa desde hace más de 10 años se ha hecho un paro. Se ha hecho un paro de un día en los centros de trabajo de Madrid y Barcelona. Eso es bastante importante porque realmente la empresa sí que ha empezado a ver que no puede hacer todo lo que quiere. Y de hecho, pues las condiciones iniciales de la rebaja eran bastante más duras. De todas maneras, al final la empresa tiene el poder en sus manos y al final pues hace bastante. Pero vamos, es importante. Un ejemplo que os quería dar fue que un departamento que hace guardias y mantenimientos con móviles de 24x7, las cuales son voluntarias en el sentido de que tú a nivel de laboral acabas tu jornada laboral y si quieres puedes hacer las guardias o no, se te pagan claramente. Pero este grupo se plantó y dijo que si realmente esta bajada de salarios se llevaba a cabo, ellos automáticamente dejaban los móviles a disponibles de la empresa y no volvían a hacer ni una guardia ni disponibilidad. Yo creo que eso es bastante fuerte, realmente es mucho dinero, es mucha pasta, es su trabajo, están arriesgando, pero realmente lo hicieron y se plantaron. Eso la empresa creo que lo ha tenido en cuenta básicamente porque ha habido unas modificaciones iniciales que al final no se han llevado a cabo. Y pues eso, digamos que lo importante es que la gente se movilice, la gente esté informada. No solo que te cabrees, sino sencillamente que te enteres de lo que realmente está pasando y que sepas tener la información suficiente o buscarla para tomar las decisiones y movilizarte, porque realmente el artículo 41 es del Estatuto de los Trabajadores, afecta a todas las empresas, estés en la empresa en que estés. Y un poquito más aquí, centrándonos en Zaragoza, pues os voy a contar que los compañeros de Just and Control están en una extinción que va a acabar con 75 puestos de trabajo. Entonces han pedido solidaridad de todos los trabajadores de simpatizantes y nos convocan para este jueves 6 de diciembre a las 12 en el Paraninfo de Zaragoza, en la Plaza de Aragón. También el mismo jueves hay una manifestación a las 5 de la tarde en Alagón, que es donde está ubicada la empresa. Partirá de la Plaza de Justicia para terminar en la Plaza de España con la lectura del manifiesto. Y en principio tienen prevista, todavía convocada una huelga para los que vaya desde el día 10 hasta el día 21. Así que bueno, mucha solidaridad con los compañeros de de Johnson & Control, y seguimos aquí en la lucha día a día. Y ahora os pongo un poquitín más de música. Las guapas por los balcones, los negros que se remangan, huele a tabaco y malanga, sabe a tostón y con gris. Un príncipe de la danza, sobre sus piernas de atleta, ensaya su pirueta, su gran jet de 5000. El mago de las finanzas, de las de la bicicleta, resuelve su papeleta, cambio jabón por café. Hoy papas por camisetas, mañana tengo galletas, pasado vete a saber. Y pongo punto y aparte, ni de noche ni de día, que tu risa no me falte, Habana mía. Que tu risa no me falte, Habana del dios Caribe. Los días que se suceden dejaron en las paredes todos los tonos del gris. La mano niña que pintan como lo mandan los sueños, un autobús que la lleva de centro Habana a Madrid. Como que la luna es blanca y la ternura es morena, bendita sabe la cena sobre el pagano mantel. Los besos que se repiten sobre el eterno remite de un corazón de papel que pone punto y seguido, ni de noche ni de día, que poca cosa te pido, Habana mía, que poca cosa te pido, Habana. Mirada impenetrable, las llagas de la memoria, las caricias que la gloria ya no quiere repartir. En el jardín donde crecen las flores de la paciencia, el árbol de la prudencia, el reino del colibrí. Es el delirio habanero, dinero que no es dinero, manicero sin maní. Y pongo puntos suspensivos, ni de noche ni de día, ya sabes que no te olvido, Habana mía, ya sabes que no te olvido, Habana mía. Pongo puntos suspensivos, ni de noche ni de día, ya sabes que no te olvido, Habana mía, ya sabes que no te olvido, Habana. Bueno, ya sabéis, hoy la noticia, las noticias que hay hoy son que han detenido al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán. Este presidente, aclamado presidente en su momento por los empresarios, diciendo que, bueno, que las tesis de este señor eran las bueno, que valía esto y tal. Y bueno, pues lo han detenido por alzamiento de bienes. Aparte de la detención de él, hay más detenciones de esta gente que se dedica a hacer negocios con hundiendo empresas y luego troceándolas, vendiéndolas y demás historias. Y bueno, hay este hombre tiene también causas abiertas por la quiebra de Marsans, que, bueno, hay alguna irregularidad o alguna serie de irregularidades. Delito contra la hacienda pública, como no podía ser menos, un buen defraudador. Esto fue por la compra de Aerolíneas Argentinas y un presunto de apropiación indebida de 4.400.000 euros procedentes de los clientes de Marsans. Bueno, pues la policía, entre otras cosas, han incautado un kilo de oro y 150.000 euros en la casa de Díaz Ferrán. Su socio, el empresario valenciano Ángel de Cabo, que este es el que compra, este personaje compra empresas que están mal, y luego también tiene su relación con las empresas con la nueva Rumasa y demás historias, y bueno, o sea, en fin, pues también han hallado 400.000 euros en su domicilio. Y más de 1.000.000 euros también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, que ejercía como secretaria. O sea, es decir, pues eso, el dinero para la compra, ¿verdad, Cris? Que teníamos por ahí y tal, pues yo no sé, tenía 1.000.000 euros por ahí, por si me surgía algo. Esto me recuerda a algo que dijo la Pantoja también, tenía 350.000 euros o algo por el estilo. Nah, por si tenía que comprar patatas o algo por el estilo. Y bueno, os acordaréis, como decían, que desgraciadamente, pues en este país lo que tocaba, cuando estaba subido en la cresta de la ola este buen señor, decía que lo que tocaba era trabajar más y desgraciadamente cobrar menos, pero que estos eran los días. Es decir, si tú trabajas más y cobras menos, a él le queda más. Y desde luego estaban por quedárselo todo. No obstante, y bueno, para hacer sus negocios y demás historias, Díaz Ferrán, pues eso, que encabeza una lista de empresarios que aportaron cerca de 800.000 euros a Fudescam, una fundación del PP de Madrid que pagó los gastos electorales de Esperanza Aguirre en 2003. En total, el empresario destinó 246.000 euros al PP madrileño a través de Fundescam en 12 meses. En fin, que tal como está la cosa y debido a la situación, pues la banca suiza va a expulsar a la clientela española que no esté al día con Hacienda. Esto es igual, o sea, me lo llevo de Suiza a Luxemburgo y vale. Pero bueno, al menos las entidades financieras suizas no quieren más líos y exigen a sus clientes españoles que presenten los justificantes de estar al corriente del pago con Hacienda. Y bueno, pues así el ministro del Interior de la Generalitat de Valenciana, el Felip Puig, el ínclito y nunca bien ponderado, este que dice cómo hay que introducirse en su escrito dentro de una manifestación normal y pacífica y organizar una trifulca para que la policía tenga pues eso, una cierta, en fin, de intervenir, cierto compromiso, una cierta necesidad de intervenir, pues este, y que fue repartido entre los Mossos de Escuadra en su día y que, bueno, aparentemente era un señor que se lleva dinero, que es el del, ese que sale en las notas por ahí de algunos chorizos que dicen llevar 400.000 euros a F.P. en tal sitio y en el único domicilio que hay es el de él. O sea, más claro, blanco y en botella, agua. Bueno, pues este señor niega en el Parlamento que la pérdida de un ojo de una mujer sea por una pelota de goma. Y bueno, pues vamos a ver si os ponemos algo de musiquilla, porque ya está bien, ya. seu poble són fidels. Favoreixi el Déu dels vents, el balam del seu vaixell. I malgrat llur vent combat, tinguin ple dels cossos més amats. Provin el camí dels vents anel, plens d'aventures, plens de coneixença. Bon viatge pels guerrers, si el seu poble són fidels. Bueno, pues con esto ya nos despedimos de todos vosotros para por el día de hoy. Bueno, pues tenía una noticia más que dice que Salvados denuncia el fraude y marca su récord histórico del 16% y 3,6 millones de audiencia. Unos reportajes francamente interesantes que os recomendamos que los veáis. Creo que están colgados en internet todos. Y bueno, pues hoy nos despedimos desde Onda Negra, aquí la compañera Cris y un servidor de todos vosotros. Y ya sabéis, todos los lunes de 8 a 9 de la noche, Onda Negra. Nos vemos en las calles. Fueron expulsados de aquel paraíso. Los lunes se venden bien las aspirinas para el corazón, para la oficina. Entre tus piernas y quitan las calles al toque de queda. Los lunes los trenes no llevan retraso y estiran la pata a los viejos. ¿A dónde vas hoy?